Se llama La Hora del 14 Bis. Mi nombre es Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y secretario de Comunicación y Difusión de CTA Posadas. Hoy en soledad acá en el estudio porque Ricardo Borsini tiene algunas cuestiones personales que atender. Virginia también. Es posible que vengan más adelante los invitados a los que habíamos invitado justamente a asistir al programa de hoy para charlar un ratito con nosotros. Mientras tanto, tenemos algunas noticias para compartir con ustedes. Tenemos, digo yo, estoy solito, pero bueno, tenemos, dijo. En los controles técnicos está Mónica Otazú, que me está haciendo el aguante. Un día frío como el de hoy, no está fácil para levantarse, ¿no, Mónica? Pero bueno, acá le estamos poniendo el pecho a las balas y tratando de llevar adelante el programa lo mejor posible. Quienes nos están escuchando pueden comunicarse con nosotros a través de mensaje de texto, pueden hacerlo al 0376, que es la característica de Posadas, y el teléfono es 154-81-2669. También pueden llamar al teléfono fijo de la radio, que es 44-32-332, siempre característica de Posadas. Y también el otro teléfono fijo de la radio es 44-30-342. También nos podés escuchar a través de internet en www.unam.edu.ar. Y también recordá que este programa está siendo grabado en este momento y lo podés escuchar en diferido en la página oficial de Compromiso con las Bases, que es www.covamisiones.com.ar. Arranca pues la hora del 14 bis en soledad el día de hoy. Tenemos algunas noticias, decíamos, para compartir con ustedes. Algunas noticias tristes, si se quiere. En la semana ocurrió un hecho trágico en la provincia de Misiones. Un camión que transportaba un grupo de trabajadores de la tarefa, de la yerba, tuvo un accidente en el interior de la provincia. A raíz de esto ya van 7 los fallecidos de esta tragedia. Así que es una noticia que teníamos para compartir y que lamentablemente sigue habiendo gente internada, sigue habiendo trabajadores internados que todavía no sabemos bien cuál va a ser cuál es el pronóstico, qué es lo que se espera para estos compañeros, pero ampliaremos la noticia una vez que escuchamos un pequeño temita musical y ya vamos recibiendo a los invitados del día de hoy. Encontré, he mentido a tanto amigo. pienso, me siento un sinsentido. Música agradable nos proponía Mónica Otazú, que en los controles técnicos está haciendo magia con la música. Linda musiquita, Mónica, te felicito por la elección. ¿Te gustó, Marcelo? Sí, muy buena música. Está con nosotros Marcelo Graciadei, que es empleado público, ¿es así? Sí. Y a la vez también es candidato a concejal en la ciudad de Posadas. Sí, soy candidato por el Frente Amplio Progresista, por el sublema Vientos de Cambio, letra U. Uh-huh. Y estamos trabajando en el sublema. Uh-huh. Quiero comentar más o menos a la gente que nuestro partido dentro del Frente Amplio Progresista nace de la parte gremial, que nosotros somos uh-huh. gente de ATE y CTA, uh-huh. cansados de luchar por los... No cansados, sino uh-huh. estamos luchando siempre por los compañeros y cansados de no tener una respuesta para llegar a todos los compañeros, uh-huh. de, ya sea del ámbito provincial y municipal. Entonces tenemos un desafío más amplio ahora y hemos formado este partido que se llama Encuentro de Todos, la Unidad Popular. Es pelearla desde adentro. Hay que atacar a este gobierno desde adentro, hay que poner un trabajador que defienda los derechos de los trabajadores. Uh-huh. Bueno, esa es la meta, el nuevo desafío que nos hemos impuesto los trabajadores. Ahora hay que aclarar, vos decís sos afiliado a ATE y a CTA, pero no significa que ATE y CTA han formado partido, sino que algunos... algunos compañeros, el partido se llama Encuentro de Todos. Sí. Ajá, esa es la realidad. La iniciativa, digamos, nació desde nuestro gremio, pero en sí estamos hablando con la gente y estamos convocando a la gente que se suma a este nuevo partido, uh-huh. que se llama Encuentro de Todos. Uh-huh. Y... acá no significa que tenés que ser de ATE, de UPCN. Nosotros convocamos a todas las personas que se unan porque y que tengan valores claros, uh-huh. principios, que últimamente están siendo muy olvidados. Justamente quería compartir con vos y con la audiencia la crónica de la noticia esta que anuncié antes del tema musical, que es el accidente de los tareferos. Accidente, tragedia, que ya deja de ser accidente porque podía haberse evitado, ¿no? Exactamente. Dice que en la tarde del lunes de esta semana que pasó, un camión Ford 600 de la empresa Albarrán e Hijos, oriunda de Chaco, acarreaba un grupo de tareferos en condiciones infrahumanas, entre ellos muchos menores de edad. Desvió varios controles policiales y en proximidades del Salto Encantado quedaron sin frenos. La gente se comenzó a tirar del vehículo y cuatro personas perdieron la vida en el momento debido a los graves golpes. Se encuentra en el lugar el ministro de Salud, Oscar Herrera, y estaba viajando a la zona en ese momento el subsecretario de Seguridad, Julio Lenske, el jefe de la Policía de Misiones, Jorge Héctor Munareto, y el subjefe Amarilla. Ocurrió en la tarde del lunes, alrededor de las 14 horas, sobre la ruta provincial 20. Dice que a unos 400 metros del acceso al Parque Salto Encantado de Aristóbulo del Valle. Un hombre de 38 años circulaba por el lugar con dirección al paraje Cerro Moreno y por motivos todavía desconocidos, esto es el informe policial, ¿no es cierto? Sí. En una zona de curvas y bajada, perdió el control, despistó y terminó sobre la banquina. Como consecuencia del accidente murieron algunas personas y otras varias resultaron heridas de distinta consideración. Los lesionados fueron evacuados al hospital local donde recibieron asistencia médica y hasta ayer creo que se recibió la noticia que un menor de edad que era parte del convoy se perdió la vida. Perdió la vida. Terminó perdiendo la vida, ya que lo que ya suma 7 víctimas, creo yo. Sí. Y otra que tan grave. El gran ausente o la gran ausente de todo esto es la ministra de Trabajo, que todavía no dio ni un parte ni señales de vida. Eso que es candidata también a diputada. Sí, va llegando. Estuvo en Alena hace 2 días, así que a la noche estaba ahí con un grupo de salud. Ajá. Así que yo creo que en algún momento la recorrida va a culminar ahí en Aristóbulo. Así que capaz que por ahí podrá darle... Digo, este tipo de situaciones, decíamos, pueden evitarse. Sucede en el interior y sucede en muchas partes de acá, de la capital también, que no hay controles sobre los trabajadores. No hay controles sobre los trabajadores, no hay controles sobre los vehículos. Muchas veces nosotros viajamos en la ruta y sacamos fotos con lo que se pueda para denunciar este tipo de móviles que circulan. Muchos, creo, cuando viajan o salen acá nomás un poco por la ruta 12, ven estos camiones cargados hasta no poder. Camiones que van fuera de escuadra, yo le digo, se le corre el bulón centro porque van medio por la banquina y la trompa va arriba del asfalto. Sí. Y evidentemente falta de control, ya sea de la policía de tránsito, que no tiene que dejar circular, no tiene las obleas correspondientes porque muchas veces salen de un municipio a otro, son conocidos de los que tendrían que hacer el control, lo dejan pasar y bueno, después terminan esta tragedia. Esto no significa también que la ministra de Trabajo tiene gran responsabilidad, porque es un tema de la tarifa que tenía que ser controlada muy de cerca, o cuando solamente se controla cuando viene una denuncia de Buenos Aires, como pasó en programas anteriores, claro, en TN. Sí, con el programa de la Nata. Entonces es como que... Digo, Marcelo, esta situación de los tariferos, por supuesto, se vive más en el interior de la provincia, donde hay yerbales. Acá en la capital misionera no hay yerbales dentro de la ciudad. Ustedes están trabajando dentro de la ciudad en función de su candidatura a concejal, ¿no es cierto? Digo, estas situaciones de tarifero no se ven, pero sí se ven muchas situaciones de trabajadores irregulares, trabajadores precarizados y gente sin trabajo acá en la ciudad de Posadas. Exactamente. Para mí, vamos a decir, para mí el trabajo precarizado es un nombre que le pone el gobierno. Para mí el trabajo precarizado es un trabajo ilegal, vamos a partir de la base. Cualquier trabajo que sea precarizado, cualquier contrato que sea precarizado, es un trabajo ilegal. O sea, uno tiene que pasar, hay reglas, para los privados existen reglas, son 3 meses a prueba, prorrogable a 3 meses más, 6 meses tiene que pasar planta permanente, sirva o no sirva a la persona. O sea, si no sirve, se lo descarta, se llama a otra persona y... no ocurre en el Estado, digamos, que es el ente que tiene que controlar. Ahí tenemos el caso del Estado, tampoco está controlando la parte privada, digamos, como pasó esta tragedia. Pero así como esto, también te puedo nombrar de que, por ejemplo, en salud, nosotros como soy delegado de ATE y nosotros hacemos plenarios mensuales, la gente de salud está cansada de denunciar esto. Hay móviles de salud, que digamos los móviles de la red de traslado, que tienen miles de fallas técnicas los vehículos. Una vez, y no se dijo esto, hace 3 meses se murió un chico de 1 año porque el móvil que le fue a buscar solo andaba a la cuarta. Únicamente andaba en cuarta velocidad, o sea... Tardó 44 minutos desde Villa Cabello, tenía que buscarlo y Tememini al hospital. Y esto no sale porque era un chico que era un NN y el chofer de la ambulancia lo denunció y tampoco se le dio mucha bolilla. Pero estamos hablando móviles de la provincia que no cumplen con la normativa vigente de una verificación técnica vehicular. O sea, el gobierno, que es quien debería controlar justamente que estas situaciones no ocurran, es el gran ausente en cuanto a los controles. Este camión hizo un recorrido largo desde su lugar de origen hasta el lugar del accidente, pasando, supuestamente debía pasar por algunos controles policiales. Sí, nosotros que haciendo la vista gorda. Y sí, en algún momento tendría que haber pasado por un control, aunque sea municipal, el control de la ruta no lo vio, en el municipio sí hay inspectores, en todos los municipios existen inspectores. Me parece que al ver un camión sobrecargado de hoja de hierba con la gente arriba, tendría que automáticamente haberlo parado. Ahora, Marcelo, ustedes en su campaña, en su recorrida, seguramente también se encuentran con algunos patrones, digamos, o sea, ponerle algún dueño de un supermercado, algún dueño de algún comercio, que necesariamente tiene que emplear gente, ¿no es cierto? ¿Cómo es la situación de estas personas? Se ven, porque digo, mi percepción es que se ven un poco agobiadas por los impuestos, por la carga impositiva que tiene tener un empleado. Sí, es cierto. Bueno, nosotros dentro de lo que es nuestro sublema tenemos proyectos hacia el empresariado. Uno es ver la manera de bajar ciertos impuestos para que esos impuestos, digamos, que se bajan, vayan a hacer un aporte al patronal, digamos, ¿no? Es como disminuir un poco a que se ponga para aporte patronal, y lo que tendría que dar el Estado, que está dando como ayuda de planes sociales, incorporarlo también para que la carga social no sea tanto y que se puedan generar empleo. Digo, porque esta situación de las elevadas cargas impositivas hacen que los pequeños comerciantes se vean obligados a contratar en negro o a precarizar, sí, a sus empleados, sí, que necesariamente tienen que tener empleados, pero muchas veces el rédito de su negocio no le da para pagar un sueldo mínimo, la jubilación, sí, sí, sí, los aportes jubilatorios y la obra social. Y bueno, por eso, es tratar de equiparar, o sea, de todo lo que tienen que estar pagando impuestos, o sea, quitarle un poco, aliviarle y que pueda contratar gente, que no se le sea tan pesada la tarea de contratar a una persona como tiene que ser en, uh-huh, relación con los contratos, como tienen que ser, respetando los convenios colectivos de trabajo, uh-huh, pero todo eso tiene que haber un conjunto, digamos. ¿Eso se decide dentro del Consejo? Dentro del Consejo Deliberante son los impuestos municipales. Uh-huh. Y tenemos que trabajar dentro de la Cámara de Diputados, presentando proyectos, uh-huh, para que también sea el impuesto, el ingreso bruto que se cobra en renta, que disminuya, sí, también, y que esa disminución forme parte de un aporte, digamos, del patrón para poder contratar, digamos. O sea, es como redistribuir los impuestos para que se pueda contratar más ahora esta idea trabajadores. Que ustedes están proponiendo surge hasta del sentido común, si se quiere, ¿no? Sí, sí. ¿Y por qué no se lleva adelante en estos últimos tiempos? Y yo creo que todo pasa por una política centralizada, digamos, desde Cámara, uh-huh, donde todos los años yo creo que hay diputados que a lo mejor tienen buenas ideas, pero por problemas, cuestiones políticas, digamos, ¿no? Uh-huh. No lo pueden expresar, uh-huh, porque hay una persona que es la que piensa, la que decide y la que quiere marcar el rumbo de esta provincia. No existe debate. Hay como un unicato de pensamiento. Unicato de pensamiento, exactamente. Y el debate es inexistente, al punto tal que uno no, prácticamente no conoce ni a los concejales oficialistas, sí, ni a los diputados provinciales que son del oficialismo, o sea, son desconocidos. Desconocidos, sí. Cuando uno mira por ahí, sí, ¿quién es? Era diputado y ha sido. Claro, resaltan más los que están en la oposición porque justamente tienen que salir a denunciar o presentar proyectos y que se haga público, porque si no, no tiene. Y ni así a veces tienen resultados los proyectos que presentan. También yo creo que nosotros tenemos que, una vez que se presenta un proyecto, acompañar, uh-huh, para poder cambiar esta realidad. Uh-huh. Después de la pausa musical, ¿nos contás un poquito qué te cuenta la gente en las recorridas de los barrios? ¿Qué percepción hay de la realidad? Bueno. ¿Y cuánta información tienen los vecinos sobre las elecciones? Thank you. no me importa ya, vengo de los ríos que dan al mar. Parte del aire, silba, solo, solo, en libertad. Muy bien, continuamos en la hora del 14 bis. Ernesto Avellaneda quien les habla, y el invitado de hoy es Marcelo Graciadei. Gracias, qué nombre raro, ¿eh? Gracias a Dios que viniste. Sí. Graciadei significa eso, ¿verdad? Exactamente. Gracias significa a Dios. Gracias a Dios. Bien, gracias a Dios, mirá. Gracias a Dios que llega la política. Gracias a Dios que llega. Hablando de política, tenemos noticias de orden internacional. Vos sabés que en Brasil hay gente que se está manifestando en la calle. Al punto tal que en varias ciudades, más de 80 ciudades, tengo entendido, en el país de Brasil, han salido a la calle a manifestarse, en un principio en contra del aumento del boleto urbano de pasajeros, que interpretaron era excesivo, considerando que hay millones de dólares que se están invirtiendo en lo que va a ser el Mundial de Fútbol en Brasil. Y traigo esta noticia porque es bueno saber que la gente se manifiesta en la calle. Y en un principio pacíficamente, más tarde nos enteramos que hubieron algunas situaciones de violencia, y lo rescatable de todo esto es la postura que asumió la presidenta de la nación brasileña, que es Dilma Rousseff, que dijo que en un principio reconocía la movilización popular, decía que es una expresión de la democracia, y se dio marcha atrás en algunas decisiones que se habían tomado, y también propuso abrir una mesa de diálogo con los líderes de las protestas para llegar a un acuerdo que redundaría en, o terminaría con una mejora en las edificaciones escolares, mejoras en los hospitales y mejora en el transporte público. O sea, revalorizar esto, ¿no es cierto? Uno, la capacidad de manifestarse del pueblo brasileño, y la otra la capacidad, la humildad de la presidente de escuchar a quienes están manifestando en la calle y de dar marcha atrás en algunas decisiones que habían tomado. ¿Vos cómo ves esta situación? Y me parece que es algo muy coherente, uh-huh, muy acertado por la presidenta, escuchar al pueblo, que es quien más ni menos el que la puso en esa posición de, uh-huh, de líder de un país. Por lo tanto, me parece que ese gesto tendría que ser visto en distintos países de Sudamérica. Uh-huh, sí, y digo, debería ser tomado. Así tomado. Recordemos que ya en Sudamérica es la segunda, tengo entendido, si mal no recuerdo, la segunda presidente que da marcha atrás de una decisión presidencial en virtud de las manifestaciones populares. Lo hizo Evo Morales también. Estamos recibiendo mensajes de texto. Increíblemente hay gente levantada domingo con esta temperatura, ¿eh? O levantado, capaz están escuchando la radio de la cama. Hoy era un día para quedarse abajo de la sábana. Juan Chito Pasamán, también candidato a diputado provincial, dice: felicitaciones a los compañeros que han resuelto también disputar en el ámbito electoral. Fuerza, compañeros. Dice esto Chito, que también han decidido disputar en el campo electoral porque él es candidato justamente a diputado provincial. Y disputar también se interpreta porque, como vos bien dijiste al principio, la lucha viene desde hace mucho tiempo, desde el ámbito sindical, y ahora han definido pasar a el ámbito electoral. También, mirá vos quién nos escribe, una amiga de la casa, Virginia Corol, dice, muy muy bien se escucha el programa. Así que un saludo para Virginia, hoy nos abandonó, ¿eh? Interesante propuesta la de los impuestos, dice Virginia. Es para tener, para analizar, hay que ver qué tipo de viabilidad se tiene. Después una genia, Laura con Estelares y Fito. Felicita a la operadora técnica por los temas que está pasando. Mónica Otazón, los controles técnicos, recordemos. Este tema de los impuestos, digo, estas propuestas que ustedes llevan adelante, suponiendo que logren acceder a dos, tres bancas dentro del Consejo Deliberante, digo, ustedes tienen planeado, saben que una vez que instalan un tema, se inicia el debate, en realidad, no es que ustedes ganan una banca y con eso ya llevan adelante sus propuestas. ¿Cómo es el mecanismo ahí dentro del Consejo? Bueno, en realidad lo que llevamos nosotros, vamos a plantear, obviamente queremos que los proyectos se aprueben, porque si se aprueba un proyecto es en beneficio de la comunidad. Uh-huh. Y también queremos plantear el debate en el Consejo y también en la parte de la Cámara de Representantes. Uh-huh. Yo creo que cualquier vecino cuando mira por ahí, hace un zapping por la tele, ve los canales que transmiten desde el Consejo Deliberante, desde la Cámara de Representantes, ve que directamente no existe debate. Yo muchas veces me río y cuando me entro a un comercio veo esos gatitos que levantan la mano. Entonces me parece muy similar a lo que pasa en el Consejo Deliberante. No escucho un debate fuerte. Decía un dirigente, ¿no?, que llegó a ser, que es diputado, decía que cuando uno va a debatir ya sea en el Consejo Deliberante o en la Cámara de Representantes, en el Senado, en la Cámara de Diputados, nacional, se debate la vida y la muerte. O sea, uno está defendiendo intereses de los ciudadanos. Uh-huh. O sea, una ley o una ordenanza municipal no es simplemente algo que queda expresado en un papel para que después quede en el olvido. Entonces tenemos que ser coherentes y tenemos que apuntar al bien colectivo, al bien común de la comunidad. Uh-huh. Seguimos recibiendo mensajes. Mirá, hoy domingo mucha gente despierta escuchando el programa, saludamos a todos. Mabel Rivero, una compañera de la policía, de la familia policial, nos manda un mensaje y dice, tendríamos que copiar a Brasil, no creo que con la soberbia que tiene Cristina dialogue con los sectores, Mabel. Lo que decía, ¿no?, un ejemplo a tomar, este tema de que los presidentes reconozcan la movilización popular y no los acusen o de golpistas o de que están atacando las instituciones, como sucedió alguna vez acá en la provincia de Misiones, inclusive. Sí. Y Mabel Rivero sabe de esto porque la familia policial alguna vez fue acusada de que la movilización policial era golpista y destituyente, ¿no? Contanos un poquito, Marcelo. Ustedes, el mecanismo de campaña de ustedes es visitar los barrios, hacer reuniones eventualmente, hablar vecino con vecino. Nosotros empezamos en realidad en tema de campaña, una campaña mucho más limpia que los otros. Limpia en el sentido que no estamos asociando prácticamente la ciudad como hacen otros partidos. Uh-huh. Yo creo que dentro de lo que es nuestro sublema, no van a encontrar afiches pegados por la calle. Uh-huh. Simplemente porque no queremos ensuciar la ciudad, ya la ciudad está bastante deteriorada como para seguirla deteriorando. Y lo nuestro es entregar un panfleto, que pedimos por favor no lo tiren en la vía pública, que lean la propuesta. Nosotros hablamos con los vecinos, puerta por puerta, donde vemos la posibilidad que hay una puerta abierta, aprovechamos esa puerta abierta, golpeamos la mano, comentamos lo que nosotros queremos hacer, cuáles son nuestros proyectos, la posada que queremos y también las misiones que queremos, porque al tener un representante nuestro también que está disputando una banca, también comentamos. Entonces, yo creo que no hay que engañarle más al vecino. Ya bastante fue engañado y la gente está cansada de los engaños. Cuando la gente habla del tema del pasaje del boleto colectivo, que es lo que movilizó Brasil, esta gran movilización que tuvo Brasil, nosotros le comentamos a los vecinos que el Consejo Deliberante perdió la potestad, digamos, de decidir sobre el boleto. Entonces, que cuando hay un aumento, la gente, salen los primeros concejales, algunos dicen, no, porque nosotros estamos tratando. No se trata nada. Cuando muchos de los integrantes de esta lista participaron de la mesa por el no al aumento del boleto. Exactamente, sí, somos todos trabajadores y todos sufrimos el precio del boleto. Uh-huh. Cualquier cosa que impacte en el bolsillo, impacta directamente en el bolsillo de los trabajadores, o sea, de los empresarios, olvídense, porque no toman colectivo, uh-huh. No viven en vivienda y proda, cualquier cosa que incremente el Estado de la manera que lo hace, o el privado con consentimiento del Estado, perjudica directamente. Bueno, eso es lo que nosotros venimos a defender desde nuestro sublema, de nuestro partido. Entonces te decía, le comentamos a la gente qué pasó verdaderamente con el boleto, con el transporte integrado, que en esa carta orgánica hermosa, porque hay cosas que tienen, que están, son hermosas lo que tiene nuestra carta orgánica. ¿Se filtraron algunas cosas? Se filtraron algunas cosas. Hubo un juez que dijo que no se podía sancionar los últimos días, cuando se sancionó, hay una orden de un juez. Entonces nosotros lo que decimos es, bueno, reveamos si había una orden de un juez, por lo tanto es inválida la sanción de la última parte, y ahí es donde está justamente el tema del transporte urbano. Se le otorga a la empresa la concesión, dice el transporte urbano y metropolitano, porque acá esa palabrita urbano... Son tres localidades las que están implicadas. Exactamente, entonces tienen tres personas tienen la potestad de decidir el aumento. Uh-huh. Y digo, ¿esta situación se puede revertir desde el Consejo? Y yo creo que planteando el debate y pidiendo el histórico, digamos, de cuándo se sancionó y cómo entró ese artículo, uh-huh. ese articulado en la Carta Orgánica, yo creo que podemos dar marcha atrás y de vuelta que el Consejo tenga la potestad de decidir sobre el boleto, el precio del boleto de los posadeños. Uh-huh. Se ha infiltrado en el estudio de la radio personal no requerido para el día de hoy, uh-huh. para participar del programa, que tenemos un personaje sorpresa para el día de hoy, así que después del tema musical que Mónica nos va a deleitar el día de hoy, seguimos charlando con Marcelo Graciadei y el infiltrado enmascarado que se metió en la radio el día de hoy. Thank you. bien, era música para el deleite de Virginia Corol, que nos está escuchando. Y que mirá lo que te perdiste, Virginia, venía a escuchar acá en la radio, tiene otro gustito. Bueno, damos la bienvenida al invitado enmascarado. Buenos días, señor, ¿cómo está? Qué barbaridad. Buen día. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien. ¿Te levantaste hoy? No, estoy todavía. Sin dormir. Bien. Sin dormir. Está con nosotros Ricardo Borsini, que en un acto de arrojo se acercó a la radio. Dejó de lado sus cosas personales porque sabe que lo necesitamos acá en la radio. Así que bienvenido. Es que chupa media, que te porquerías. Marcelo, estamos ampliando por ahí, estábamos mirando durante el corte la noticia de Brasil, dice, o sea, van cada vez más allá los manifestantes, saben que están con fuerza, saben que están ganando en cierta manera y van cada vez más allá, dicen los manifestantes, van ahora contra el proyecto de ley que limitaría el poder de las fiscalías estatales y federales en la investigación de delitos, además de exigir mejores servicios públicos y que se ponga fin a la corrupción en el país. Una manifestación que habría empezado protestando contra el aumento del boleto colectivo, ahora ya va contra las reformas de la ley que limitaría el poder de los fiscales para investigar casos de corrupción, inclusive. Y lo que está más en boca de todos es el tema de los sobreprecios en la construcción de los estadios para el Mundial de Fútbol, ¿no? Así que interesante noticia, una cosa, la verdad, digo, para tener en cuenta, ¿no es cierto? Una cosa que hay que recordar, si se quiere, a la ciudadanía, que las manifestaciones populares, las manifestaciones en la calle, son una expresión de la democracia. Exactamente. El otro día miraba un folleto de campaña de uno de los, no me acuerdo cuál, de los partidos que está participando ahora en estas elecciones acá en Misiones, y decía, una de las propuestas, sancionar con más fuerza los cortes de ruta y cortes de calle y limitar, decía algo así, las manifestaciones en la calle. Una cosa, es una barbaridad. Una cosa loca. Sí. Sí. Se ve que son personas que nunca han tenido la necesidad de salir a la calle para exigir. El respeto a sus derechos, ¿no? Yo creo que esas personas nunca han conocido lo que es verdaderamente estar en la calle. Uh-huh. O sea, ir... En realidad a nadie le gusta estar en la calle. Vamos a empezar por ahí. Yo creo que cuando un trabajador toma las calles o el pueblo toma las calles, porque verdaderamente ya la injusticia es demasiada, el agua te llega al cuello, como quien dice. Entonces no encuentra otra manera porque no tenés ni un representante que te escuche. Caminos normales del reclamo, que son las vías administrativas, sí, se agotan. Como, por ejemplo, el ejemplo más claro, más reciente, tenemos el tema del CITED. Los trabajadores del CITED, que hace poco, tres años duró la lucha administrativa y no tuvo resultado, y tuvieron que salir a la calle a protestar, ¿no? Uh-huh. ¿Vos qué decís? Yo creo que no se agotan las vías administrativas, creo que directamente hablando... Bueno, ya viene a desarmar todo... No vengo a decir que no le dan pelota directamente a la vía administrativa, ¿no? Y vos sabés bien que yo trabajo en una escuela donde venimos consiguiendo algunas cosas en base a la presión y en base a la movilización popular. La vía administrativa directamente es vía muerta, es decir, la vía que el Estado y los funcionarios del Estado no le prestan atención. Es decir, pero digo, eso son decisiones políticas, ¿no es cierto? Por supuesto que son decisiones políticas. Y son decisiones políticas que redundan en beneficio directamente de los funcionarios, ¿no? Porque o hacen componendas, o hacen arreglo, ¿no es cierto? O le doy la obra pública al compañero, al compinche que está más cerca, claro. Y bueno, algún vueltito va a venir para mi bolsillo. Y bueno, ese tipo de cosas son las que yo creo que son las contra las que tenemos que accionar, ¿no? La vez pasada hacía un curso en el Centro del Conocimiento. Digo ahí porque el único lugar donde los docentes podemos conseguir algún curso gratis, ¿no? Y yo no tengo por norma no pagar la capacitación, ¿no? Así te va también. Así me va también. Y decía, bueno, ustedes cuando tienen que hacer un reclamo, presenten una, dos, tres, 50 veces. No, vos haces un reclamo una vez y el funcionario tiene que actuar en consecuencia. Exacto. ¿Entendés? No tenés que hacer un reclamo y esperar 10 años, el próximo, el próximo turno. A veces el mismo reclamo para que te digan, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? ¿Eso habla a las claras de la burocracia reinante en la administración? Eso por un lado, Ernesto. Y por otro lado, evidencia, ¿no es cierto?, de las autoridades que tienen poder de decisión política, ¿no es cierto?, y esto atañe a los empleados públicos, a todos los que estamos en relación con el Estado, que no se toman las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, o hay negligencia, y eso tiene que ser, tiene que accionarse en contra de esa negligencia, o hay desidia, ¿no es cierto?, o hay corrupción. Recordemos que, por ejemplo, uno de los planteos, desde el sector educativo, uno de los planteos más viejos, si se quiere, de los reclamos de los docentes, es la designación de porteros, por uh-huh. ejemplo. La designación de porteros en la escuela para solucionar el tema de la limpieza del espacio de trabajo y principalmente de los baños, que son hoy por hoy en muchas escuelas son focos infecciosos donde los niños tienen que sufrir esos baños para poder pasar la jornada educativa. Y digo, el designar porteros depende pura y exclusivamente de la decisión del gobernador. El mecanismo actual es designar porteros a través de un decreto del gobernador. ¿Es así, Ricardo? Corrígeme si me equivoco. Y hace no sé cuántos años, en los últimos 10 años, se habrán designado, no sé, 100 porteros. Poquísimos porteros. Para 1.500 escuelas de la provincia. Ahora, yo quisiera saber si don Mauriz va ahí a su oficina, si no le limpiaron y le encerraron el piso, ¿no? O si va a ir a su oficina donde hay olor de cualquier clase, uh-huh. ¿no es cierto? A ver si puede trabajar en ese lugar. Uh-huh. ¿Eh? O si va a ir a su oficina cuando no anda el aire acondicionado. Uh-huh. ¿Sí? Entonces dejémonos de joder. Unos tienen privilegios, ¿no es cierto? Y otros que se joroben, ¿no? Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos chicos amontonados y hacinados en la escuela, porque las aulas son inadecuadas para ese tipo de situaciones. Sin ventiladores, sin aire acondicionado, ahora cuando hace frío, sin estufa. Uh-huh. Entonces, hay una desigualdad muy grande, ¿no? Yo creo que eso también tiene que ver, Marcelo, con el accionar que ustedes van a tener como concejales del futuro. ¿Sí? Porque la escuela, el hospital, la salita del barrio, también forma parte del municipio, ¿no? A pesar de que administrativamente eso pertenece a otra órbita, pero yo creo que el concejal... Ojo que el discurso oficial confunde, si se quiere, a la gente, porque habla de que el mantenimiento de las escuelas depende de los municipios. Exactamente. Cosa que es incorrecto. Es mentira, no es incorrecto, es mentira. O sea que yo creo que hay que decir la cosa con todas las palabras como corresponde, ¿no? Y los concejales, como primer estamento político en la vida de un político, es el guardián de su municipio. ¿Sí? De los intereses de los vecinos y de los intereses de cada uno de los que están viviendo en ese municipio, ¿no? Ahora, si el concejal se encierra en su oficina y maneja dedocráticamente la cuestión, entonces también se aleja de la realidad, ¿no? Exacto. Lo que vos decías, recorrer los barrios, estar con el vecino, preguntarle qué le pasa, vivir en el barrio, viajar en colectivo, vivir en la ignominia de ir amontonado al mediodía donde te pisotean, te empujan, te tocan. Uh-huh. Ese que dice el chofer ahí la derecha, está bailando, dice. Sí. Ahora, no, Marcelo, acá están tocando. Marcelo, ustedes, suponiendo que en el mejor de los casos accedan a un número importante de bancas, no pasarían a ser mayoría inmediata en el. Porque se renueva la mitad de la banca. Exactamente. El discurso oficial es que le quitan gobernabilidad a la gestión del intendente. Del intendente o del gobernador, también el mismo discurso para que se aplica en ambos lugares. ¿Esto es así? Yo creo que no, porque, o sea, en realidad no es así. Porque, digamos, si una persona es la que dirige, la que piensa que está todo bien, ¿cómo puede saber si verdaderamente está todo bien? Tiene que haber debate, del debate se construye. No un unicato que uno dice tal cosa y hay que hacer tal cosa. Por más que uno, obviamente, yo creo que muchos concejales, de inclusive la renovación, están en contra de las cosas que están aprobando porque se dan cuenta que son ilógicas. Y ahora, ustedes cuando visitan los barrios, ¿la gente reconoce, o sea, oyó hablar alguna vez antes de este partido, del FAP, del del encuentro de todos. Sí, hay mucha gente que al FAP lo relacionan con el presidente, que era el FAP, Wiener, que mucha gente dice, sí, yo lo voté a Wiener en las elecciones a nivel nacional. Y cuando le mostramos nosotros, le decimos que venimos de este mismo partido que formamos Encuentro de Todos, que estamos dentro de este frente, la gente dice, bueno, por fin un cambio. La gente está esperando un cambio. Porque evidentemente, si en 14 años que este gobierno está, no ha sabido resolver las cuestiones básicas del municipio, obviamente que la gente se cansa de esperar. Y decime, ¿a los candidatos los conocía de alguna manera? Porque digo, no siempre ustedes participaron en política, muchos de ustedes es la primera vez que incursionan en esta experiencia electoral. Sí, muchas veces más por mi lado, por el tema gremial que me han tenido. Bueno, yo trabajo en la Dirección General de Catastro, tuvimos 5 meses de paro para solucionar cuestiones. ¿Alguna vez saliste en la tele? Alguna vez creo que salí en la tele, en los diarios y hasta... Yo te conozco de la tele. De la tele, sí, bueno. Bueno, es un desafío más, digamos, pero la gente más o menos está conociendo a los candidatos, los escucha, los ve. Y bueno, está lo que es mágico, las redes sociales también influyen mucho. Tenemos mucho apoyo a través de las redes sociales. Ya que espacios para propaganda política en el canal oficial prácticamente nulo. Correecto. A pesar que hay una ley que regula esto, obviamente no se respeta. Hay muchas leyes que se están olvidando en estas elecciones, esto de la... hay un artículo que dice que no se pueden inaugurar obras públicas en el momento electoral, obviamente durante la campaña electoral. No puede ser que la ministra... vamos a volver al tema de los tareferos. Un caso que sucedió hace muy poquito, un caso que duele a la sociedad misionera. La ministra, como yo dije hace 2 días, estuvo en Alén en un acto político, y ¿dónde está la...? Tendría que estar del lado de los trabajadores. Pero no solo con el tema de los tareferos, con todo. El Ministerio de Trabajo siempre tiene que estar, volcarse más al lado del trabajador. En este momento, lo que nosotros tenemos, una ministra que tapa huecos y para que los funcionarios que están a su lado sean bien vistos por el gobernador. Y defienda al Estado patrón. Defienda al Estado patrón, defienda al Estado, al empresario que más aporta a las campañas. Y esas cosas tienen que terminar de una vez por todas. Todos formamos parte de estas misiones, queremos otras misiones. ¿Y al candidato a diputado provincial, Juan Pasamán, por ahí lo reconocen? Y sí, de la lucha gremial, de la CTA, acompañando siempre los movimientos sociales, siempre estuvo Chito, hay una foto, hay un comentario, siempre está presente, entre no solo a Camposada, a todo el nivel de la provincia. Correcto. Ahora, yo creo que los compañeros que se presentan en esta oportunidad, como el caso de Juan Chito Pasamán, caso tuyo, Marcelo, el caso de Miriam López, que también viene de extracción gremial muy fuerte en la militancia, corren con cierta ventaja en el análisis político, ya que al estar militando dentro de lo que es el movimiento gremial, conocen en profundidad la problemática de la educación, la problemática de la seguridad, la problemática de la distribución de la riqueza. Es decir, hay cosas que se puedan llegar a legislar con una base absolutamente sólida, ¿no? Ahora, hay que aclararlo de este programa, ¿no es cierto? Tratamos de ser lo más plurales posible y hemos invitado a un par de candidatos de diferentes partidos políticos y ahora ustedes. Tratando no de hacer proselitismo en sí, sino de justamente mostrar las variantes y contar, hacer un poco de escuela, ¿no es cierto? Contar con qué nos vamos a encontrar dentro del cuarto oscuro, qué es lo que hay que elegir y, por supuesto, siempre tenemos una postura definida por ahí que se deja entrever. Recordarnos un poquito para la audiencia que... ¿Cuál es el partido, el sublema, el número de lista? Bueno, nuestro partido es Frente Amplio Progresista. Estamos en la lista 905, sublema letra U, vientos de cambio. Nosotros pensamos que somos un viento de cambio, venimos a cambiar algo. Por eso nos presentamos. ¿Prendieron el ventilador? Prendimos el ventilador y estamos... Se ve que estamos levantando bastante viento porque hay mucha gente que se está poniendo incómoda con el paso nuestro por distintos lugares. Pero bueno... la idea es esa, movilizar a la gente que existe un futuro mejor para Posadas, para Misiones. Y cuando entra el cuarto oscuro, bueno, se va a encontrar con un abanico de opciones. Dentro de esa, esperemos que seamos los elegidos Va a estar complicado, ¿no es cierto? Porque son... 44 sublemas. Hay 44 boletas, el posadeño se va a encontrar con 44 boletas diferentes, más... El sí y el no a la el reforma. El referéndum, claro, por el sí o por el no a la reforma de la Constitución Provincial. ¿Usted qué postura adoptaron con respecto a esto? Nosotros decimos que sí, estamos de acuerdo. Me parece que es algo que va a ayudar a esclarecer muchas cosas. ¿Quién más que el... que la persona interesada que se esclarezca un acto contra su persona? Aparte es una deuda pendiente de la provincia, es la única en el país que no tiene esta figura. Que no tiene esta figura del querellante particular. Sí. ¿Eh? Ahora, no vamos a plantear esto como una cuestión que graciosamente la provincia salió a ofrecer la reforma de la Constitución. No, que no, la, no. El oficial, no, esto viene impedido por acuerdos que nunca se cumplieron. ¿No es cierto? Y como vos decías, Ernesto, es la única provincia en el país que no tiene la figura del creyente particular. O sea que esto es una cuestión que sí o sí, sí tenían que ponerlo a discusión, y yo creo que viene a sanear algunas cuestiones importantes como el derecho a poder accionar. En el caso de una injuria personal, ¿no? Ahora, Marcelo, suponiendo que accedas a una banca, ¿cuál va a ser tu forma de gestionar, ¿no es cierto? Porque digo, a mí me da la sensación, y a muchos vecinos le da la sensación de que un diputado o un concejal accede a una banca y parece que queda atornillado dentro de la oficina. O sea, ustedes lo habrán escuchado, seguramente recibido alguna puteada de decir, usted viene solo cuando hay campaña y después se borran. Miles de lugares, la gente está totalmente descreída. Pero, mira, yo te voy a contar un poco. Yo empecé, yo antes era político. No tenía definido, siempre decía, pero esto, y bueno, hasta que me decidí introducirme a poquito, comencé, como yo le cuento a algunos que me conocen, comencé a través de un consorcio barrial, después a través de la gestión del consorcio se formó una comisión barrial, que soy vicepresidente, segunda vez electo, la Chacra 45, donde está el Club Atlético. Después me tocó la parte gremial, mis compañeros me eligieron como delegado gremial, a través de cómo uno se involucra, sabe que siempre doy la cara, soy una palabra, soy un hombre de palabra, que son los principios básicos que me enseñaron mis padres y es a lo que respeto hasta hoy en día. Y yo siempre tuve contacto con los vecinos, camino, ando en colectivo, ando, me voy a todo. Una persona que no voy a estar abulonado, siempre de puerta abierta, ayudando. Ustedes preguntan mi nombre en varios lugares y saben quién soy. Sí, que ese mismo contacto que tengo sin ser ocupar una banca hoy por hoy, voy a seguir teniendo. Es la forma que me criaron mis padres y no voy a cambiar por tener una banca, por ser un funcionario, es la realidad. Sí, que yo creo que, y mis padres, a los que también están en la lista, tienen la misma convicción que la mía, por eso trabajamos codo a codo, tenemos nos llevamos bien y bueno, tenemos la misma manera de pensar. Ricardo, vos... No, yo creo que hay una línea marcada en lo que es... marca la impronta muy, muy, muy fuerte, ¿no? Los compañeros que están en la lista de diputados provinciales, ¿sí? Con Chito Pasamara a la cabeza, marcan esa impronta de trabajo, de desprendimiento, de humildad, ¿no? De honestidad sobre todo, y de honestidad intelectual, ¿no? Es decir, bueno, pienso esto y lo sostengo, y lo sostuvo en las buenas, lo sostuvo en las malas y en las regulares, ¿no? Entonces, esa impronta yo creo que se marca en todos los compañeros que hoy están figurando como candidato en estas listas, ¿no? Y creo que eso va a posibilitar, ¿no es cierto?, una mejora de calidad en la Cámara de Diputados por un lado y en los consejos deliberantes por otro, donde hoy se eligen concejales. Y vamos a hacer claro que no solamente en Posadas, ¿no? En todos los municipios donde se eligen concejales, y también el FAP está presente y estamos empujando de alguna manera la posibilidad de participar activamente en todo esto, ¿no? Ricardo, el domingo que viene no vamos a estar en el programa. No sé cómo vamos a hacer, tenemos que averiguar con el... Vamos a poner un programita grabado, así que nos despedimos ya para durante 2 semanas y recordarle a toda la ciudadanía que participen. Nosotros desde nuestro programa, de nuestro humilde espacio, siempre estamos proponiendo esto, la participación. Porque mucha gente por ahí te dice, yo voto en blanco porque ni uno me convence. Digo, sepan los vecinos que el voto en blanco es un voto a favor en realidad del oficialismo. en las últimas elecciones para gobernador hubieron más votos en blanco. 50.000 votos en blanco, fue la segunda fuerza de la provincia. Hubieron más votos en blanco que votos para la segunda fuerza política. O sea, la segunda fuerza política en la provincia de Misiones fue tercera en realidad, y la segunda fue el voto en blanco. Sí, 50.000 votos en blanco equivale prácticamente a 2 diputados, ¿no? Bien, últimos mensajes del día. Nos manda un mensaje Betina Páez, una compañera de siempre de Compromiso con la Base. Dice: un abrazo a los tres, buen programa, los voto. Mirá, sacate un voto acá, Marcelo. También nos mandó un mensaje Virginia Coró, le dice pucha, che, qué lástima que no fui muy bueno el programa. Yo quería debatir, y por si fuera poco, insisto, esa música tan sublime. Felicitaciones a la quien seleccionó entonces la música. La primera es que nos felicita por la música y no la elegimos nosotros. Está bien contratada, Mónica, ¿eh? Bien, Virginia. Bueno, por ahí le decimos a Virginia que venga el próximo domingo a hacer el programa nosotros, si se anima. Bien, esto fue la hora del 14-10. Marcelo Graciadei estuvo con nosotros, candidato a concejal por el FAP, sublema Viento de Cambio, letra U, número 905. Casi me aprendí de memoria, ¿eh? Ricardo Borsini también, un gusto haber estado con vos. Mi nombre es Ernesto Avellaneda. Nos despedimos hasta algún domingo próximo venidero. Nos encontramos de nuevo en la hora del 14-10.